casa, viendo mi necesidad. No alcanzo a comprender lo que viniste a hacer, dando tu amor por mí, aun siendo pues ahí tú pensaste en mí.